We all know that today is Paul's 21st birthday. In fact, to judge by the number of cards, half the world knows. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you very much. Lee, I'd just like to say to all the people who sent cards and presents and everything, thank you very much. Okay? Aquí comienza... Paperback Writer. La caverna de los dioses. Conduce... Episodio 5 de la tercera temporada. Got Back Sudamérica y Europa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, bitlémanos de México y el mundo, en todas las latitudes en donde nos escuchen. Les damos una cordial bienvenida al quinto episodio de la tercera temporada de La Caverna de los Beatles, o bien, nuestro 34º episodio consecutivo. Mi nombre es Héctor Legorreta y pueden seguirme en X, antes Twitter, en @HGLC. Por razones ajenas a nuestra voluntad, tuvimos una ausencia de 3 semanas de nuestro podcast. Y en ese tiempo pasaron muchas cosas muy muy interesantes, de las cuales hablaremos el día de hoy. Pues como ya es de conocimiento general, Paul McCartney anunció 5 fechas en Sudamérica, las cuales, hasta el momento, abarcan Argentina, Uruguay, Chile y Perú. Y última noticia fresquecita. Mientras grabábamos este episodio, Paul McCartney acaba de anunciar hace algunos minutos, hoy, lunes 17 de junio, a la 1:15, hora del centro de México, su gira por Europa, en la cual estaría visitando París, Manchester, Madrid y Londres. Tendremos todos los detalles. Además, también fue publicada la edición conmemorativa del 50 aniversario de Mind Games, de John Lennon, del cual ya hemos platicado mucho, pero hoy terminaremos de hacerlo. En la efeméride Beatle hablaremos sobre las sesiones de grabación de Help y Revolver. También recordaremos el 5º episodio del podcast McCartney, A Life in Lyrics, en el cual Paul habló sobre la canción Picasso Last Words, Drink to Me, del álbum Band on the Run de 1973. Y concluiremos nuestro episodio de hoy con un poema de José Ángel Buesa. Así, comenzamos nuestro 5º episodio de La Caverna de los Beatles, conmemorando el cumpleaños número 83 de Paul McCartney, que será el día de mañana, 18 de junio. ¡Feliz cumpleaños, Paul! It's your birthday, but it's not a picture yet. Thank you. Thank you very much. Cheers. Hola, Peru and Peruvians. I can't believe it's 10 years since we came there, but we had a great time. Everybody on the crew loved it, and I know you had a great time. So let's do it again. Come along. We're going to have a party. We're going to sing. We're going to dance. We're going to do everything wonderful. So come along and be wonderful with us. Sí, señor y señorita. Amigos, amigas. Everybody. El domingo pasado, mediante sus redes sociales oficiales, Paul McCartney dio una pista, al igual que en la segunda etapa de la gira Got Back, de que comenzaría una nueva etapa más de su afamado tour, con el que ya realizó conciertos en Estados Unidos, Australia, México y Brasil, en 2022 y 2023. El lunes pasado, muy temprano, a las 9 horas con 15 minutos tiempo del centro de México, mediante una publicación en sus redes sociales oficiales, Paul McCartney aseguró la etapa sudamericana de la que será la tercera etapa de la gira Got Back, que visitará 4 países del continente andino de la siguiente forma. La gira Got Back 2024. Paul traerá su aclamada gira Got Back a América del Sur a finales de este año, con espectáculos en Uruguay, Argentina, Chile y Perú. Las entradas estarán a la venta general a partir del viernes 14 de junio. Todos los horarios de venta general están escalonados por espectáculo. Para más información sobre horarios y fechas, ve a paulmccartneygotback.com. Posteriormente, mediante un comunicado en su página oficial paulmccartney.com titulado Paul anuncia fecha de 2024 para la gira Got Back, se anuncia que Paul anuncia Got Back gira 2024 y dice el comunicado: Paul y la banda visitarán Uruguay, Argentina, Chile y Perú este octubre, después de lo cual anunciaban 5 fechas. Martes 1 de octubre, Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay. Sábado 5 de octubre, Estadio River Plate, Buenos Aires, Argentina. Viernes 11 de octubre, Estadio Monumental, Santiago de Chile. Miércoles 23 de octubre, Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, Argentina. Y finalmente, domingo 27 de octubre, Estadio Nacional de Lima, en Perú. Continúa el comunicado. Paul traerá su aclamada gira Got Back a Sudamérica a finales de este año. Cumpliendo su promesa de volver, Paul regresará a Uruguay, Argentina, Chile y Perú. Su primer show de 2024 tendrá lugar el 1 de octubre en Montevideo. Con canciones como Hey Jude, Live and Let Die, Band on the Run, Let It Be y muchas más, la experiencia en vivo de Paul McCartney es todo lo que cualquier amante de la música podría desear de un espectáculo de rock. Horas de los mejores momentos de los últimos 60 años de música. Docenas de canciones de solo de Paul, Wings y, por supuesto, catálogos de los Beatles que han formado las bandas sonoras de nuestras vidas. Paul regresará para su primera presentación en Montevideo en 10 años. Anteriormente, se presentó en Montevideo 2 veces, 2012 y 2014, y esta será su tercera vez en el Estadio Centenario. Esta marcará sus primeras presentaciones en vivo en Buenos Aires en 5 años. En 2019, tocó en el campo argentino de polo. Para los aficionados cordobeses, la espera ha sido aún más larga, ya que han pasado 8 años desde que Paul visitó la ciudad. Paul realizó su primera exposición individual en Argentina en 1993 y ha realizado 8 presentaciones ahí desde entonces. Santiago lo verá regresar después de 5 años. Anteriormente se presentó en la ciudad 4 veces, a partir de 1993. Y por último, Paul regresará a Lima después de 10 años, y esta será su tercera vez actuando en Perú, y será su segunda visita al Estadio Nacional. Continúa el comunicado. Paul lanzó su gira Got Back en 2022, completando 16 grandes espectáculos en Estados Unidos, antes de realizar lo que el periódico British Times describió como el mejor concierto de todos los tiempos, con su histórico set en Glastonbury en junio de 2022. En 2023, Paul realizó 18 espectáculos increíbles mientras la gira Got Back recorría Australia, México y Brasil. Hasta ahí el comunicado. Finalmente, el jueves se anunció un segundo show en el Estadio River Plate de Buenos Aires, Argentina, el próximo 10 de octubre. Hey, Chile. Listen, last time I was in your country, I said, see you next time. Well, we're coming back. We are coming back to play gigs for you. And we're going to have a great time. We're going to rock and we're going to roll and we're going to have a party. So, come along. Join us. Chile. Hey. Hola, Uruguay. Hey, listen, we're coming on tour to Uruguay in October. We're going to be in Montevideo, and you will be there because we're going to have a great evening. We're going to rock, we're going to roll, we're going to have a fantastic time. It's going to be a party, una fiesta grande. Something like that. Sounded more Italian if you ask me. But anyway, we'll have a great time. Come along. Muchos fans se preguntan, ¿y ahora qué sigue de la tercera parte de la gira Got Back de Paul McCartney? Ha habido muchas especulaciones al respecto. Hace dos semanas, el periodista brasileño José Norberto Flech, quien se presenta a sí mismo como la cara que anuncia shows, comentó desde hace dos semanas que Paul McCartney tendría uno o dos conciertos en Brasil en noviembre próximo, y en ciudades donde no estuvo en la gira pasada. La noticia se corrió como reguero de pólvora, y en esa semana, previo al anuncio, comenzaron a correr las versiones de que iría a cinco países en Sudamérica. Evidentemente, ya hay cuatro países confirmados: Argentina, Chile, Uruguay y Perú. Y si consideramos que en las próximas horas podría ser anunciado Brasil, tal vez ya tenemos esos cinco países de los que se habría hablado hasta hace dos semanas. Además, considerando que dejó un espacio libre en la gira, en la semana del 14 al 20 de octubre, donde podría agendar Brasil o Colombia. Sin embargo, la incógnita sigue abierta. Se ha rumorado también que Paul McCartney podría visitar, como mencionamos antes, Colombia, y es muy probable, casi confirmado, que también visitará la Ciudad de México, siendo la primera vez que Paul regresará en dos años consecutivos a nuestro país. La opción más fuerte que se ha mencionado es que Paul vendría al Corona Capital, que se llevará a cabo del 17 al 19 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Sin embargo, también se mencionó un segundo concierto en el Foro Sol, y al igual que en la gira pasada, se ha especulado sobre un segundo concierto en el Zócalo de la Ciudad de México. Sin embargo, tenemos noticia de última hora. Hoy, a las 1 hora con 15 minutos hora del centro de México, lunes 17 de junio, Paul McCartney acaba de anunciar su gira por Europa. A través de un comunicado en su página oficial, titulado Paul anuncia fechas europeas para la gira Got Back de 2024, se menciona que Paul y la banda visitarán París, Madrid, Manchester y Londres este diciembre. Y mencionan que el miércoles 4 de diciembre y jueves 5 de diciembre estarán en la Defense Arena en París, Francia. Posteriormente, el lunes 9 de diciembre y martes 10 de diciembre estarán en el Winsic Central en Madrid, España. Luego, el sábado 14 de diciembre y domingo 15 de diciembre, Paul McCartney se estará presentando en el Cobb Leap en Manchester, Reino Unido. Y finalmente, el miércoles 18 de diciembre y jueves 19 de diciembre, que suponemos con esto cerrará la gira, será The O2 Arena en Londres, Reino Unido. Y continúa el comunicado en la página oficial de Paul McCartney. Paul traerá su aclamada gira Got Back a Europa este diciembre. Y continúa. Cumpliendo su promesa de volver, Paul regresará a Francia, España y el Reino Unido con su gira Got Back. A principios de este mes, Paul anunció sus primeros shows en vivo de 2024 y la próxima etapa de la gira se lanzará en Sudamérica en octubre. Con canciones como Hey Jude, Live and Let Die, Band on the Run, Let It Be y muchas más, la experiencia en vivo de Paul McCartney es todo lo que cualquier amante de la música podría desear de un espectáculo de rock. Horas de los mejores momentos de los últimos 60 años de música, docenas de canciones del solo de Paul, Wings y, por supuesto, catálogos de los Beatles que han formado las bandas sonoras de nuestras vidas. Y continúa el comunicado. Este será el primer espectáculo europeo de Paul desde su icónica actuación como cabeza de cartel en Glastonbury en 2022. Aclamado como uno de los mejores conciertos de todos los tiempos por The Times y una clase magistral de la figura cultural viva más importante de la historia de este país por The Independent, también fue el show número 500 de Paul y su banda juntos. En estas fechas, McCartney regresará para su primera presentación en vivo en París en 6 años. En 2018 tocó en La Defensa Arena, donde regresará. La espera ha sido más larga para los españoles, donde tocó por última vez hace 8 años, en 2016, en el Estadio Vicente Calderón. Posteriormente se mencionan los horarios de preventa y venta general, los cuales serán los siguientes. Para los conciertos en La Defensa Arena en París, Francia, del miércoles 4 de diciembre y jueves 5 de diciembre, así como para los conciertos en Wincing Center en Madrid, España, para el lunes 9 de diciembre y martes 10 de diciembre, la preventa para los cuatro conciertos será el martes 18 de junio a las 10 de la mañana, o sea, mañana. Y la venta general comenzará el próximo viernes 21 de junio a las 10 de la mañana. Y luego, para el sábado, para los conciertos del sábado 14 de diciembre y domingo 15 de diciembre en Cobb Leap en Manchester, Reino Unido, y también para los conciertos del miércoles 18 de diciembre y jueves 19 de diciembre en The U2 Arena en Londres, Reino Unido, es decir, para estos cuatro conciertos, la preventa de paulmccartney.com comenzará el miércoles 19 de junio a las 10 de la mañana y la venta general será el viernes 21 de junio a las 10 de la mañana. Finalmente, el comunicado cierra diciendo que visite la página de la gira Got Back 2024 para mayor información y enlaces de entradas. Y ojo, menciona algo muy importante. Esté atento a más noticias próximamente, lo cual podría dejar entrever, porque además así está planteado el calendario, de que la gira europea está hasta diciembre. Es decir, todo noviembre no se ha mencionado ni una sola fecha, lo cual podría ser ahí que entraran Brasil, México y algún otro país, tal vez Colombia, o bien que pudiera venir a México en la primer quincena de noviembre y después incluir a otros países europeos en la segunda quincena de diciembre. Pero bueno, vamos a esperar los anuncios oficiales en la página de Paul McCartney, por ejemplo. Por lo mientras, nos llevamos esta información y bueno, qué bueno que Paul McCartney sigue en gira y que hay una tercera etapa. Continuamos en la caverna de los Beatles. Hola, Argentina. It's Paul here, Paul McCartney. And listen, we're coming back to play in Argentina. We're very much looking forward to it. We've had some great shows there and we love you. So get ready to rock, get ready to roll. and we will have a massive party in Argentina. Sí, señor. I read the news today, oh boy, about the lucky man who made the grade. And though the news was rather sad, well, I just have to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was a mouse of love. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look at him with the book. I'd love to tell you downstairs and drank a cup, and looking up I noticed I was late. I pulled my coat and grabbed my hat. I made the bus and seconds flat. I'm a wee upstairs and had a smoke. Somebody spoke and I went into a dream. Continuando sobre el lanzamiento de Mind Games The Ultimate Collection, en la semana, el canal oficial de YouTube de John Lennon publicaron un video llamado ¿Cuáles son las diferentes mezclas en Mind Games The Ultimate Collection? Y además del metraje de la Super Deluxe Box. Así, con una muestra utilizando la canción I Know, I Know, hicieron un comparativo que permite entender con claridad las diferencias entre cada disco publicado en esta gran compilación. A continuación la presentamos. ¿Cuáles son las diferentes mix en Mind Games The Ultimate Collection? The Ultimate Mixes. Nuevos remixes de los multitracks originales, con la voz de John al frente y al centro, y sonido masivo actualizado. The Elemental Mixes. Versiones acústicas totalmente desnudas, focalizadas en la voz de John y nuevos mix del Master Multitrack. The Element Mixes. Simple y hermoso. Elementos seleccionados simplemente ultrasonificados. Nuevos mixes a partir del multitrack del Master Multitrack. The Evolution Documentary. Del demo al Master. Pláticas y actualización de sesión, un tour guiado a través del multitrack. The Raw Studios Mixes. Desde el centro del estudio, en vivo con la banda, alrededor de ti, efectos mínimos y no sobregrabaciones. Las tomas alternas, la mejor toma alterna, mezclada como el álbum, en vivo y sin sobregrabaciones. The Ultimate Collection. Los mixes últimos, The Elemental Mixes, The Element Mixes, The Evolution Documentary y The Raw Studio Mixes. Las tomas alternas. Todos los 6 sets de mezclas disponibles en el Standard Deluxe Box Set, Super Deluxe Box Set, descargas y streaming. We're playing those mind games together, pushing the barrier, planting seeds, playing the mind gorilla, chanting the mantra, peace on earth. We all been playing. Lifting the veil, doing the mind gorilla, some call it magic. The search for the grail. Love is the answer, and you know that for sure. Love is the flower. You gotta let it, you gotta let it grow. So keep on playing those mind games together. Faith in the future. Out of the now. You just can't beat on those mind. Space and in time. Yes is the answer, and you know that for sure. Yes is surrender. You gotta let it, you gotta let. Have You Seen a Face fue escrita por Paul McCartney y acreditado a la dupla Lennon-McCartney, y cuenta con Paul como vocalista. Antes de su grabación, la canción se tituló brevemente Auntie Jean's Theme, en honor a la hermana menor de su padre, porque era una de sus favoritas. Es una de las pocas canciones de los Beatles que carece de una pista de bajo. McCartney ha declarado: era un poco country y western desde mi punto de vista, aunque era más rápido. Era algo extraño y acelerado. Estaba bastante satisfecho con ello. La lírica funciona. Sigue arrastrándote hacia adelante. Sigue llevándote a la siguiente línea. Hay una cualidad insistente en ello que me gustó. Sus letras suenan sencillas y conversacionales, pero también contienen una compleja secuencia de rimas en cascada. Nunca he conocido algo como esto, he estado solo y me he perdido, que es responsable de la irresistible propulsión de la canción. Según el crítico musical Richie Unterberger de AllMusic.com, varias canciones de los Beatles, For Sale de 1964, así como All Christ Place de Hard Day's Night se habían inclinado en una dirección country y western, pero I've Just Seen a Face era casi puro country, tomado a un ritmo tan rápido que podría haber sido bluegrass si no fuera por la ausencia del banjo y el violín. El crítico musical Ian McDonald dijo que la canción de ritmo acelerado levantó las últimas etapas del álbum Help con su rápida frescura. Capitol Records lo eligió como tema principal para la edición estadounidense de Rubber Soul, con la intención de darle al álbum una sensación acústica más fuerte, en sintonía con el movimiento folk rock entonces vigente. La canción fue grabada por los Beatles el 14 de junio de 1965, en los estudios Abbey Road de Londres, en la misma sesión que Yesterday y I'm Down. La canción sigue siendo una de las favoritas de McCartney, como lo indican las presentaciones en vivo durante su carrera en solitario. I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me and I want all the world to see we've met. Had it been another day, I might have looked the other way and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. Falling, yes I am falling, and she keeps calling me back again. I have never known the like of this, I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. I've just seen I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me and I want all the world to see we've met. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. El 14 de junio de 1966 fue el día 30 de las sesiones de grabación del disco Revolver. Desde las 19 horas hasta las 2 de la mañana, los Beatles comenzaron a grabar la balada de Paul McCartney, Here, There and Everywhere. Ese día se grabaron 4 tomas de la pista de acompañamiento, con Paul McCartney a la guitarra eléctrica y Ringo Starr a la batería. Solo la toma 4 fue una toma completa, y los Beatles decidieron sobregrabarla. Paul, John y George agregaron coros y chasquidos con los dedos. 2 días después, el 16 de junio, los Beatles decidieron abandonar esos esfuerzos y reiniciar Here, There and Everywhere desde cero. Desde las 7 de la noche hasta las 3:30 am, grabaron 9 tomas más de la pista rítmica. Tomas etiquetadas de las 5 a la 13, con Paul a la guitarra eléctrica y voz guiada, y Ringo Starr a la batería, y agregaron sobregrabaciones. La toma 7 se lanzó en el sencillo Real Love en 1996. La toma 13 fue considerada la mejor y recibió las primeras sobregrabaciones. Paul añadió su parte de bajo y Ringo algunas baterías adicionales. Paul, John y George agregaron coros y chasquearon nuevamente con los dedos. Como las 4 pistas de la cinta estaban llenas, se hizo una mezcla de reducción llamada toma 14 para liberar dos pistas y grabaron más sobregrabaciones. Paul añadió su voz principal, grabada con velocidad variable, con la cinta funcionando más lentamente para que su voz fuera más rápida y aguda durante la reproducción. Termina cita. Here, There and Everywhere se completaría al día siguiente. To lead a better life, I need my love to be here. Here, making each day of the year, changing my life with a wave of her hand. Nobody can deny that there's something there, there. Thinking how good it can be. Someone is speaking, but she doesn't know he's there. I need her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. Got to love her. So he said, could you write a song about that? I said, I don't know. I did happen to have my guitar with me. So I hit a chord and started singing a melody to those words. And he was flabbergasted. His then wife, he's not with her anymore, Annie, I think it was. He said, Annie, come here, listen to this. Look at this. I just gave him this. And listen, he's got the song. I swear by all that's holy that he began singing this song of the story that I had just told him about Picasso. It just came out of him. Drink to me, drink to my health. You know I can't drink anymore. 3 o'clock in the morning. It's right under childbirth in terms of great events of my life. I mean, I was at the birth of something. The fact is that he didn't come back the next day. He didn't even start fiddling around. It was literally immediate. I finished the story and he strummed his guitar. En el quinto episodio de la segunda temporada del podcast McCartney, A Life in Lyrics, una coproducción de iHeartMedia, MPL Communications y Pushkin Industries, y publicado el 28 de febrero pasado, Paul McCartney comparte la historia detrás de una canción que escribió de improviso como un desafío que le propuso el legendario actor Dustin Hoffman. La canción en cuestión era Las últimas palabras de Picasso, The Last Word of Picasso, Drink to Me, que aparece en el álbum clásico de McCartney de 1973 con su banda Wings, Band on the Run. McCartney y su primera esposa Linda habían conocido a Hoffman durante un viaje de 1973 a Montego Bay, Jamaica, donde el actor se encontraba filmando la película Papillon con Steve McQueen. Hoffman había invitado a la pareja a cenar a su casa en Jamaica, y después de la comida, le leyó a McCartney un artículo sobre las últimas palabras que el famoso pintor Pablo Picasso había dicho antes de morir a los 91 años de ese año. Picasso había estado organizando una cena en su casa, y antes de abandonar la reunión, dijo: "Bebe por mí, bebe por mi salud. Sabes que no puedo beber más". El pintor falleció en las primeras horas de la mañana del día siguiente. Hoffman quería ver si McCartney podía componer una canción sobre cualquier tema que se le planteara y le preguntó a la leyenda del rock si podía escribir una canción sobre lo que había dicho Picasso. McCartney dijo que sí podía. Tenía mi guitarra conmigo, así que toqué un acorde y comencé a cantar una melodía con esas palabras, recordó McCartney en un segmento de entrevista de audio que aparece en el podcast. Y se quedó estupefacto. Sir Paul recordó que Hoffman llamó emocionado a su esposa en ese momento para que viniera a escuchar lo que McCartney había creado de la nada. El podcast también incluyó audio de una entrevista de archivo con Hoffman, en la que contó cómo a McCartney se le ocurrió la canción frente a sus ojos. Juro por todo lo sagrado que comenzó a cantar esta canción de la historia que le acababa de contar sobre Picasso, recordó Hoffman. Simplemente salió de él. Está justo debajo del parto en términos de los grandes acontecimientos de mi vida. Quiero decir, estaba el nacimiento de algo. El actor continuó. El caso es que no volvió al día siguiente. Ni siquiera empezó a trastear. Fue literalmente inmediato. Terminé la historia y él rasgueó su guitarra. En la entrevista con McCartney, el gran Beatle reflexionó sobre la serie de eventos que llevaron a la creación de la canción. Me gusta que probablemente haya sido algo común y corriente que se haya dicho con seriedad. Ya sabes, adiós a sus amigos, señaló McCartney. Bueno, se convierten en sus últimas palabras. Luego se convierte en la cita de un artículo. Luego Dustin lo lee y lo convierte en algo más que una cita. Y sugiere que es un poema, es una letra. Luego me lo muestra. Estoy de acuerdo con su sugerencia y le pongo música. Así que es una pequeña manera agradable de que sucedan cosas. Musicalmente, Picasso Last Word Drink to Me comienza como un canto acústico, pero la pista cambia para presentar un montaje extraño de segmentos de otras canciones del álbum Band on the Run. Incluyen Jet y Mr. Vanderbilt. Antes de que termine la canción, se repiten la letra y la melodía de Picasso Last Words, Drink to Me, pero con una pista de acompañamiento más ornamentada y un ritmo diferente. McCartney reeditó de recientemente Band on the Run con una colección de mezclas adicionales simplificadas y subdobladas de la mayoría de las canciones, incluida Picasso Last Words, Drink to Me. El podcast McCartney A Life in Lyrics está disponible en iHeart.com, Pushkin.fm y en varios servicios de transmisión populares, incluidos Apple Music, Spotify y Amazon Music. You know. Termina nuestro quinto episodio de la tercera temporada de La Caverna de los Beatles, o bien nuestro 34º episodio consecutivo. El día de hoy escuchamos Birthday con Paul McCartney, la versión de Live from Abbey Road del 23 de julio de 2018. Coming Hop con Paul McCartney en vivo desde Santiago de Chile el 16 de diciembre de 1993. El Popurrí A Day in the Life Give Peace a Chance con Paul McCartney en vivo en Buenos Aires el 11 de noviembre de 2010. Posteriormente escuchamos el LNM Mix de Mind Games de John Lennon. Posteriormente escuchamos I've Just Seen a Face, la toma 6, que es la toma básica con los Beatles. Here There and Everywhere, la versión del Unplugged, del MTV Unplugged, grabado el 25 de enero de 1991, con Paul McCartney. Y finalmente, Picasso Last Words, Drink to Me, con Paul McCartney, la versión publicada en el álbum Van on the Run, de 1973. Les invitamos, pues, a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, X antes Twitter e Instagram, en nuestra dirección @BeatlesCaverna, o búscanos simplemente como La Caverna de los Beatles. También les recordamos que nuestro podcast está disponible todos los lunes en muchas plataformas en Internet, como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer y TuneIn, entre otras. No olviden suscribirse, dar like y dejar sus comentarios. Mandamos muchos saludos a nuestros radioescuchas en México y en toda América Latina, en España, Estados Unidos, Canadá y en el resto de los países en donde nos escuchan. Gracias por estar con nosotros semana a semana. El día de hoy finalizaremos nuestro episodio con el poema de la despedida del escritor cubano José Ángel Buesa, después del cual terminaremos nuestro programa con el rock mix de la canción Little Lamb Dragonfly de Paul McCartney, publicada en el álbum Red Rose Speedway de 1973. Y recuerda que, como todas las semanas, terminamos con la frase de Enrique Rojas Páramo: si quieres recordar la energía de toda una época, cierra los ojos y recuerda una canción de los Beatles. Gracias por acompañarnos en La Caverna de los Beatles. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Te digo adiós, y acaso te quiero todavía. Quizá no he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste y apasionado y loco me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo, y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo, tal vez empiezo a amarte como jamás te amé. Te digo adiós, y acaso, con esta despedida, mi más hermoso sueño muere dentro de mí. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Thank you.